La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Bienvenidos y bienvenidas al aula de La Poria. Mi nombre es Nani y con las seños Miki, Neri, Ivana, Aldi, Estefanía. Esperamos que estén muy bien y como nosotras extrañando los talleres de Poriajú. Por eso queremos invitarles a participar del taller de cuentos y artes escuchándonos por nuestra querida radio. Nos encontramos todos los jueves a las 12 y a las 16 horas por el aula comunitaria sintonizando la radio FM Poriajú. El cuento de hoy es muy especial porque forma parte de una serie de historias que grabaron y nos regalaron estudiantes y profes de la Facultad de Psicología. Abramos muy bien los oídos y prestemos mucha atención. Voces ritmadas. Un encuentro entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y la organización comunitaria Poriajú. Por eso nos unimos a La Poria es un aula comunitaria para soñar otro mundo posible, necesario y urgente. Aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. Buscamos acercar palabras con voces ritmadas que amplifiquen la frecuencia de resonación para triunfar frente a las distancias y trascender interminables separaciones. Cuento del Chiribín Chin Chin. Había una vez un rey que se llamaba Don Pirulín Chiribín Chin Chin. Un día este rey se fue en bicicleta a pasear por el bosque. Al cruzar un caminito olió un perfume perfumado y oloroso. Este olorcito me dio un hambre terrible, dijo el rey y se metió por el caminito misterioso con bicicleta y todo. El rey iba persiguiendo con su nariz aquel olor delicioso. Por eso dobló para este lado, después para este otro lado, dio una vuelta para atrás, tres saltitos y al fin llegó a una panadería que era de la paloma Chiribín Chincheta. Entonces vio unos pancitos dorados y calentitos recién salidos del horno. Ahí el rey se relamió del gusto y se puso la corona que llevaba en el bolsillo y dijo: ¡Yo! El rey Don Pirulín quiere un pan Chiribín Chin Chin. Enseguida se asomó la paloma Chiribín Chincheta y dijo enojada: Mire, Don Pirulín, primero se saluda, después se pide permiso y recién después puede comprar el pan. Claro, el rey se dio cuenta de que se había olvidado de todo eso. Entonces hizo... Saludó primero, pidió permiso para pasar y con voz suave pidió un pancito, si no es mucha molestia. Chiribín Chincheta contestó el saludo, dijo, pase usted. Entonces le explicó que cada pan costaba una moneda, ni más ni menos. Y el rey, Don Pirulín, buscó en este bolsillo, no encontró nada. Buscó en el otro bolsillo y tampoco encontró nada. En fin, este rey no tenía monedas, ni una partida al medio, ni la más mínima moneda. Entonces, Don Pirulín Chiribín Chinchín se quitó la coronita, suspiró y se sentó en el suelo. Después se puso bastante triste y ahí se quedó. ¡Qué pena! Mi barriguita hacía un rum rum de hambre. Y la paloma panadera tuvo pena por el rey. Entonces le dijo, Bueno, no se me ponga triste, majestad. ¿Qué es eso? Vamos, vamos, venga para acá. Yo le voy a regalar. Y listo. A ver, elija, ¿qué pancito le gusta? El rey se puso tan pero tan contento que dio tres saltitos, eligió un pan y se lo comió sin dejar ni las miguitas. Y después dijo gracias y se fue. Pedaleó por el caminito, después dobló para un lado, para el otro lado, dio una vuelta para atrás, pegó tres saltitos y al fin llegó al palacio. Entonces fue al trono y llamó a la reina Pirulina Chiribín Chinchina y a los príncipes Chiribín Chinchitos y les dijo un secreto. Al día siguiente, toda la familia salió del palacio. Llevaban una maceta con una flor. Atrás iban los soldados, el perro y el loro. Cuando llegaron en puntas de pie a la panadería del bosque, un soldado tocó la corneta. ¡Tarará, ta, ta! Entonces salió la paloma y el rey le regaló la maceta y le dijo un verso. Te regalo esta maceta, Chiribín Chincheta, y te regalo esta rosa porque fuiste muy generosa. Entonces todos se pusieron a bailar, a jugar y a saltar. Y colorín colorado, este cuento del Chiribín Chinchín se ha terminado. Voces ritmadas, voces de encuentros, voces de luchas, voces que resisten e insisten, voces que reexisten, voces de ternura, voces que engramillan sueños. En una parte de la historia, la paloma le da una lección al rey. Le enseña que hay palabras muy importantes para empezar una conversación, para pedir algo. A nosotras nos gusta llamarlas palabras amables. En estos tiempos en que tenemos que evitar estar cerquita de otras personas, los abrazos y apretones de manos, las palabras amables son más que necesarias. Algunas palabras amables podrían ser: buenos días, permiso, te extraño, sos muy valioso o valiosa. ¿Se les ocurren otras palabras amables? La taza y eso no está bien. Yo no sé por qué detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. ¿A ustedes les pasó alguna vez, como al rey Don Pirulín Chinchín, estar en su casa y sentir un olorcito perfumado y oloroso, de esos que te dan mucha hambre, y que llegas a la cocina y alguien de tu familia está cocinando eso que tanto, tanto les gusta? Nos encantaría que nos cuenten a través de un audio. ganas de hacer un dibujo de este cuento Chiribín Chincheto, piensen cuáles fueron sus partes favoritas, busquen un lugarcito bien cómodo en casa, unos cuantos colores y listo, a crear. ¿Les gustó el cuento de Chiribín Chinchín? En el Facebook de la radio FM por Yahoo, una radio para otro mundo, podés encontrar el enlace que te lleva a la página donde están todas las historias de voces ritmadas. Que lo disfruten. Mandar un saludo grande a mi mamá y a todos los profes. Soy Giana. Quiero mandarle un saludo grande a mi mamá por todos los profes de su vida. Soy Nayara. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!